Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Fatiga por compasión. Mateo capítulo 24, voy a leer el versículo número 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Confieso que me llamó mucho la atención el título de hoy, Fatiga por compasión. Cansarnos por efecto de compasión o por mucha compasión. Miren que el versículo de Cristo dice, el amor de muchos se enfriará, se resfriará. El amor de muchos va a descender por aumentar la maldad. ¿Qué es esto de fatiga por compasión? La compasión es poder reconocer que el otro sufre, es la empatía de sentir lo que el otro siente, es la sensibilidad que nos da el dolor de otro para que yo pueda actuar y ayudarlo. Eso se llama compasión, ser compasivos, actuar con pasión. Miren, está la palabra pasión. Pero nos hemos acostumbrado a ver tanta maldad. Los noticieros, las noticias de todo el día son maldad, muertos, desastres, que eso ya no hace ningún efecto sobre nuestras vidas. Eso se llama fatiga por compasión. Nos cansamos de tantas maldades a causa de que nuestra energía emocional o muchas veces el apoyo financiero para causas se ha saturado. Hoy es más difícil conseguir ayuda y dineros porque o han aumentado los desastres o la gente se ha cansado de dar. Por eso el Señor dice, necesitamos algunas cosas que nos ayuden a seguir siendo sensibles. ¿Cómo ser sensibles? Mire, la gente podemos ayudarla no solamente con dinero. La educación es importante. Y cuando digo educación, me refiero más que al simple hecho de ir a una escuela, un colegio o una universidad. Son los principios de vida que cambian la cultura que tenemos. La cultura de la pereza, la cultura del desorden, la cultura del desaseo, del despilfarro, la cultura del negativismo y la falta de sueños, de acomodarse y pegarse al otro como rémora. A esto me refiero. Nosotros nacimos en una cultura muchas veces que nos proveyó todos esos elementos a nuestro alrededor. Pero cuando uno se hizo cristiano, todo eso cambió. Todo eso cambia en mi mente porque es que Cristo es limpieza, orden. Cristo no se levantó corriendo de la tumba, no, Él resucita. Y con qué delicadeza dobla los lienzos y todo y quedan ordenados antes de irse. Mucho del desastre que hoy tenemos en la casa, en lo económico o en lo que sea, es producto de una falta de educación en nuestra cultura. Las canciones, la música, la letra de las canciones que está cantando la gente y los muchachos de hoy hablan de un rebajamiento en la cultura y eso está afectando el comportamiento de las personas. Por supuesto que sí, pero nadie hace nada porque todo el mundo es libre de oír lo que quiera. No, necesitamos un elemento educativo. Cristo eleva nuestra cultura. Por eso hay que orar más para que el Señor nos haga sensibles. Por eso hay que tener expectativas claras de qué es lo que yo quiero hacer para ayudar a otros. Ayudar a una familia, un niño, una comunidad. Porque recuerde, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso dice Mateo 7:12. No nos fatiguemos por amar a los demás y ayudémosles con dinero, pero también cambiando la cultura y la mentalidad perdedora que el mundo nos lega en un tiempo donde todo es positivismo y alegría, pero que finalmente no logra cambiar. Cambiamos cuando vamos a los pies de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.